la nube negra que está al oro para ver si puede hacernos la muñeca. Y mientras tanto al mundo parece ser que se la suda, que me parta un mal rayo. Y si piensas que soy un Judas, ¡raga Babilón! En el viento, intrusos que saltan las verjas de alambres que rodean mi corazón de piedra. Y que levante la mano que no quiera comprender, y que levante la mano que no quiera entender, y que levante la mano que no quiera encender la globalización, el abuso de poder. Y que levante la mano que no quiera comprender, y que levante la mano que no quiera emprender, y que levante la mano que no quiera entender la globalización, el abuso de poder. Don't go, you never forget me. Don't go, electric soul.